Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Reinaldo Franco y quiero invitarlos a que inclinen su rostro para tener una palabra de oración. Glorioso Señor, gracias Padre por permitirnos abrir tu palabra y encontrar los tesoros que tú tienes preparados para nosotros, para nuestra vida cotidiana. Padre, gracias porque aquellos que están viendo a través de este medio, han hecho una pausa en el camino, en su vida, para poder escuchar el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo se derrame, Señor, en cada uno de ellos y en tu servidor al presentarlo, por suplicártelo en Jesús. Amén. Muy bien, nuevamente, bienvenidos. Es un placer poder saludarlos por este medio. Y ahora, el tema principal de esta lección es testificar con el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué testificar con el poder del Espíritu Santo? Porque simplemente lo que yo diga, mis palabras no tienen validez si no hay el Espíritu Santo detrás de estas palabras. Por lo tanto, encontramos en el libro de los Hechos, el capítulo 1 y el versículo 8, la tremenda promesa que el Señor les hizo a estos apóstoles ahí en el aposento alto. Y miren lo que les dijo. Capítulo 1 y versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¡Qué tremendo! Una promesa, pero también una misión. La promesa era dar al Espíritu Santo a aquellos que lo estaban necesitando. Y la misión era que llevara este evangelio a todo el mundo en aquel momento habitado. Por eso Jesús les declaró: cuando les dice, recibiréis poder. El derramamiento del Espíritu Santo les permitiría a ellos compartir el mensaje de la cruz con un poder capaz de cambiar vidas y cambiar al mundo entero. El apóstol Pablo agrega que el Evangelio se predica en toda creación que está debajo del cielo. En la lección de esta semana nos enfocaremos especialmente en el papel del Espíritu Santo al llenar de poder nuestro testimonio por Cristo. Al llenar de poder nuestro testimonio por Cristo. Era un desafío también para los apóstoles. ¿Por qué? Porque la mies es el evangelio que es mucha y los obreros pocos. En aquel tiempo, ¿cuánto recibieron esta promesa? Los apóstoles eran 12 que estaban ahí. Eran pocos y el desafío era grande. Debió haber parecido una misión imposible. ¿Cómo podrían lograr un desafío tan grande? Sus números eran muy pequeños y sus recursos eran limitados. Era un grupito de creyentes comunes sin educación, recordemos. Pero tenían un Dios extraordinario que los llenaría de poder para su misión extraordinaria. Tal vez tú y yo no seamos estudiados, pero tenemos un Dios poderoso que está junto a nosotros para poder presentar el mensaje de la palabra a todo aquel que lo necesite. Entonces, Jesús y la promesa del Espíritu Santo. ¿Qué relación hay? Él mismo le había dicho que él... Recordemos que La Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es importante saber porque el Padre no podía estar con el hombre. Por lo tanto, tomó la humanidad en forma de hombre, como Hijo de Dios, y vino a la tierra y compartió con nuestros hermanos apóstoles y todos los que anduvieron por aquel tiempo, físicamente. Pero llegó el momento en que él ya no podía estar junto con ellos y necesitaba alcanzarse terrenos más amplios. Por lo tanto, ellos, cuando el Señor les dijo, es necesario que yo me vaya, se preocuparon. ¿Y ahora cómo lo vamos a hacer si ya Jesús no va a estar con nosotros? Por eso les dijo, pero yo me voy a ir y les voy a dejar un Consolador. Ese Consolador es el Espíritu Santo. Él los va a acompañar en todas partes. Por eso que dijo que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él va a estar ahí. Y ha estado y estará con nosotros todos los días. Con la promesa del Espíritu Santo, Jesús respondió a la preocupación de los discípulos por dejarlos y regresar al cielo. Os conviene, ¿sí? Mira lo que les dijo, les conviene a ustedes, es más mejor para ustedes que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Nos dice Juan 16:7. La palabra griega para Consolador es paracleto. Se refiere a alguien que viene junto a, con el propósito de ayudar. Una de las principales funciones del Espíritu Santo es acompañar a todos los creyentes para capacitarlos y guiarlos en su actividad de testimonio. Él preparará sus corazones antes de que los conozcan, de que nos conozcamos. Él guía nuestras palabras y trae convicción a la mente de los buscadores y los fortalece para responder a sus impulsos. Jesús lo dice claramente. El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién va a convencer? ¿Tú o yo? No. Quien nos va a convencer, quien me convenció a mí. Y tú, si ya eres convertido, ¿te convenció quién? No fue el que te llevó el mensaje, fue el Espíritu Santo que te convenció de pecado. Él te lo mostró y tú reconociste que eras pecador. Entonces es el Espíritu Santo quien obra, no somos nosotros. En otras palabras, trabaja en los corazones para ser conscientes de una profunda sensación de alineación de Dios y la necesidad del arrepentimiento. También convence al mundo de justicia. El Espíritu Santo no solo revela el pecado, sino además nos instruye en justicia. Él revela la magnificencia de la justicia de Jesús en contraste con nuestra propia inmundicia. El papel del Espíritu Santo, oiga esto, el papel del Espíritu Santo no es simplemente señalar lo malos que somos, es revelar cuán bueno, amable, compasivo y amoroso es Jesús y moldearnos a su imagen. Testificar es simplemente cooperar con el Espíritu Santo para glorificar a Jesús. En el poder del Espíritu y bajo su guía, testificamos de este asombroso Cristo que ha transformado nuestra vida. Él ha transformado tu vida y mi vida. Espero que el Señor esté obrando en tu corazón. Quiero orar por ti. Vamos a inclinar el rostro. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor por permitirme nuevamente poder dirigirme a ti a través de esta oración. Suplicándote, oh Señor, por cada uno de aquellos que nos están viendo, que nos están escuchando a través de estos medios. Que tu Espíritu Santo, oh Señor, obre en sus corazones si es que no se han entregado aún. Que tú, oh Padre, los convenzas a través de tu Espíritu Santo de pecado y puedan acercarse, buscarte y entregarte, Señor, su vida para que tú la puedas transformar. Bendícelos ahora y siempre en Cristo Jesús. Amén. Bye. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Reinaldo Franco y es un placer poder saludarlos a través de estos medios por los cuales les podemos traer la palabra de Dios. Quiero invitarlos que inclinemos el rostro para tener una palabra de oración. Bondadoso Señor que moras en los cielos, te damos gracias, oh Padre, por tu amor y tu misericordia, por tus bendiciones y por tus cuidados. Gracias, Padre, porque cada día nos das buenas nuevas de salvación a través de tu palabra. Al abrirla en este momento, suplicamos que tu Espíritu Santo se derrame, Señor, tanto en tu siervo al presentarla, como aquellos que la van a escuchar por estos medios, y como Padre, tu nombre sea exaltado y glorificado. Dirígenos por suplicártelo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nuevamente, bienvenidos a su programa. Ya hemos visto el tema principal, que ha sido el de la obra del Espíritu Santo a través de las Escrituras. Testificar con el poder del Espíritu. Ese ha sido el tema principal de nuestra lección en esta semana. Y ahora ya hemos visto que el Señor, antes de partir, dejó una hermosa promesa a sus discípulos, a los cuales también se le dio una comisión muy importante, que era de predicar el Evangelio, testificar en todas partes, nos dice el Hechos capítulo 1 y el versículo 8. Vamos a leerlo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa era la comisión. Pero no nos iba a dejar solos. La comisión estaba ahí. No es como cuando algunas veces le decimos a alguien, mira, vas a hacer este trabajo y ya lo dejo. No le explico nada. Pero el Señor no, Él no nos deja solos. Él dijo, yo me voy a ir, pero les voy a dejar aquí el Consolador. El Espíritu Santo, Él los va a dar, les va a dar poder para que puedan hacer la obra que yo les estoy mandando a hacer. Por eso que la promesa y el desafío era recibir el poder y predicar el Evangelio. Pero para eso, Él necesitaba una iglesia llena de poder. En el libro de los Hechos se registran muchos testimonios, por lo que algunas personas o algunos le han nombrado los Hechos del Espíritu Santo, porque no es ni tú ni yo quien hacemos estas obras, es Dios a través del Espíritu Santo. Es el único que puede hacer transformaciones en nuestras vidas, en cada uno de aquellas almas que están dispuestas a recibirlo con gozo y con alegría en sus corazones. Aquí es una aventura emocionante la testificación de la proclamación del Evangelio y crecimiento de la iglesia. Eso es lo que está registrado en el libro de los Hechos y que nosotros continuamos haciendo. Pero no estamos solos, ya lo he dicho. No estamos solos, tenemos el Consolador, el Espíritu Santo es el que nos acompaña, que impacta al mundo por Cristo. Era totalmente dependiente del Espíritu Santo para lograr resultados milagrosos. El suyo es un ejemplo de lo que el Espíritu Santo puede lograr a través de hombres y mujeres que están totalmente consagrados a Él. Tú y yo necesitamos estar consagrados a Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo fluya en nosotros y podamos ser testigos fieles de Dios. Como dice un canto por ahí que dice, que puedan otros a Cristo en ti y en mi ver. Cuando vean en la calle puedan ver decir, este es un hijo de Dios. Y así es como el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas. Vamos a leer Hechos, el capítulo 2 y el versículo 41 y 42. Hechos 2, 41 y 42. Y mira lo que estaba sucediendo. Porque el poder del Espíritu Santo ya había sido derramado y la iglesia era una iglesia triunfante, que estaba dando, como decimos, con todo el poder del Espíritu. Y mira lo que es. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué estaba sucediendo? Ya habían, estaban ocurriendo transformaciones, estaban ocurriendo vidas transformadas, vidas entregándose a los pies del Señor. Y en ese momento, dice esta revista, ahí tuvieron 3.000. Y después se siguen contando números ahí. El apóstol Lucas, el doctor Lucas, porque él era médico de profesión, al escribir el libro de los Hechos, es compartir con cada lector el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. En el versículo, capítulo 6 y el versículo 7, 6, 7 de los Hechos, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aquellos que todavía no, los sacerdotes que estaban en ese tiempo equivocados, estaban obedeciendo también ya la ley y la fe. Entonces la iglesia estaba creciendo. Iba creciendo, ¿por qué? Por el testimonio de los apóstoles. El capítulo 16 y el versículo 5 encontramos también otro pasaje. Cómo la iglesia iba creciendo. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. Las iglesias iban creciendo y creciendo y el evangelio se iba expandiendo. Observa también que no duda en usar números para medir el movimiento del Espíritu en el siglo primero. Es decir, estaban contando bautismos. En el versículo 41 lo vimos, del capítulo 2. Destaca el hecho de que 3.000 fueron bautizados en un solo día, en un solo lugar. Habla también de 5.000 en el capítulo 4, versículo 4, que fueron bautizados y multitudes venían al Señor y se bautizaban. Estaba el auge, la predicación del Evangelio. Para testificar o para facilitar el rápido crecimiento de la iglesia del Nuevo Testamento, se plantaron nuevas iglesias. Una de las razones por las cuales la iglesia primitiva creció rápidamente es porque la iglesia se renovaba constantemente mediante la instauración de nuevas iglesias. Nosotros necesitamos abrir nuevas iglesias porque necesitamos acercarnos más a aquellos que no podemos alcanzar, porque yo vivo en tal parte y no puedo ir hasta tal parte. Pero mis hermanos y amigos, tenemos el poder de poder abrir iglesias en donde el Señor las necesita. Por eso, yo te invito, mi hermano, que te unas a una iglesia, te unas a la iglesia de Dios, para que seas instrumento en sus manos del Espíritu Santo para terminar la obra que el Señor nos ha dejado. Terminar la misión que el Señor nos dejó antes de irse hacia el cielo. Quiero orar por ti para que el Señor pueda transformar tu vida y guiarnos a través de nuestros días en esta tierra. Señor que moras en los cielos, gracias Padre, porque nos permites poder buscarte, poder encontrarnos contigo Señor, y que puedas tomar nuestras vidas y transformarlas porque tú quieres darnos vida y vida en abundancia. Tú quieres llevarnos a morar contigo a la mansión celestial. Dirígenos, Señor, y guárdanos, y que todo lo que hagamos sea para la honra y gloria de tu nombre. Por Jesús te lo suplicamos y agradecemos. Amén. Thank you. pausa en el camino. Un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Reinaldo Franco y quiero invitarte en este momento a que inclines tu rostro para tener una palabra de oración. Gracias, Padre, porque nuevamente nos permite poder abrir tu palabra para encontrar, Señor, cada uno de los tesoros que tú tienes preparados para nosotros en nuestra vida cotidiana. Gracias por aquellos que han hecho una pausa en su vida para poder estudiar tu palabra. Que el Espíritu Santo, Señor, se derrame en este momento, en aquellos que me están escuchando, que me están viendo, Señor, y tu servidor sea lleno de tu Espíritu para poder presentar tu palabra. Guárdanos, oh Padre, ayúdanos, acompáñanos, porque te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias porque nos permite nuevamente poder entrar a su hogar a través de estos medios y queremos invitarlos a que nos sigas acompañando a través de la semana y podamos juntos descubrir estos tesoros que Dios tiene para nosotros. Hemos venido estudiando a través de la semana cómo testificar con el poder del Espíritu Santo. El Señor a su iglesia le dejó una promesa. Así como le dejó la promesa, también le dejó una misión. Pero para esta misión, Él no nos iba a dejar solos. La mies es mucha y los obreros pocos. Pero el más poderoso, el que está con nosotros, que el que está contra nosotros. Por eso es que vamos a ser más que vencedores porque estamos unidos a alguien que ha vencido al mundo. Y por eso el Señor ocupaba una iglesia con poder. Por eso le dejó el Espíritu Santo, le dio potestad, le dio poder para poder hacer esta obra. Entonces, el Espíritu Santo y la testificación, ¿cómo trabaja? A lo largo del libro de los Hechos, el Espíritu Santo está poderosamente presente. Él ministra a los creyentes y a través de ellos, mientras testificaban por su Señor en una variedad de idiomas o de formas, los fortaleció para enfrentar las pruebas y los desafíos de ser testigos, en una cultura hostil. Era difícil, momentos difíciles se encontraban estos hombres batallando ahí, tanto que encontramos a Esteban siendo apedreado, y algunos otros discípulos que eran perseguidos ya por predicar el Evangelio. El Espíritu Santo preparaba los corazones de las personas en ciudades enteras. Antes de que los creyentes vinieran a estas ciudades, antes de que los predicadores, los apóstoles llegaran a estas ciudades, ya había gente preparada. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está preparando todo. Mis hermanos, cuando tú llegas a un lugar, si es la voluntad del Señor en ese momento que esa persona se entregue, tú vas a ir preparado y esa persona va a estar preparada. Y hay una, como decíamos, una química, y entonces el mensaje es recibido y esa persona es entrega su vida al Señor. Encontramos ejemplos por ahí de Felipe y el etíope, y algunos otros más, como aquel que le dijo, por poco me persuades a ser cristiano, ¿verdad? Así que él es el que va preparando. Él también abre las puertas de oportunidades con las que nunca soñaron y fortalecieron sus palabras y sus acciones. Lo que menos espera uno es eso. Pero cuando el Espíritu Santo dice, ahora es el momento. El Evangelio del ministerio del Espíritu Santo en el primer siglo fue realmente asombroso. Mire, en Hechos 7:55. Hechos 7:55 nos dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esteban en ese momento se encontraba ya, como dijéramos por ahí, entregando su vida al Señor, literalmente, porque estaba muriendo. Lo estaban apedreando, pero él dice que en ese momento él vio la gloria de Dios y vio a Dios mismo, a la diestra de Dios. Vio al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. En ese momento, aún sufriendo, el Espíritu Santo lo confortaba para poder sobrellevar ese momento difícil. Entonces, hemos dicho que es variado el ministerio del Espíritu Santo. Fortaleció a Esteban para dar testimonio de su Señor frente a una multitud despiadada y fuera de control que lo apedreó hasta la muerte. Milagrosamente, también dio a Felipe, a un etíope influyente que estaba en la búsqueda de la verdad, para abrir el continente africano. ¿Sí? Ahí estaba. Felipe era el instrumento que... el etíope era el instrumento que Dios necesitaba para abrir el mensaje en el continente africano. Y ahí utilizó a Felipe. Le dijo a Felipe, mira, allá va alguien que necesita escuchar. Necesita la instrucción de la palabra. Tanto que el etíope iba en su carro leyendo la palabra, pero no entendía lo que leía. Por eso cuando Felipe llegó, le dijo, ¿entiendes lo que lees? ¿Qué dijo el eunuco? No, si no hay quien me lo explique. Por eso el Señor mandó a Felipe a que le explicara. Después que Felipe le explicó, él entendió que el Señor quería que entregara su vida a él. Y yendo en el camino, de repente el eunuco mira un lugar donde hay agua y dice, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ah, mis hermanos, cuando el Espíritu Santo toca tu corazón y toca mi corazón, no hay nada ni nadie que nos detenga, porque Él es el que guía nuestros pasos. No tenemos mucho tiempo, pero yo conocí el mensaje de esa manera. Llegó alguien a mi casa y yo rehusaba escuchar, pero en ese momento, ese día, el Señor tenía preparado mi corazón. Llegó una dama y me presentó al Señor, y en ese momento yo decidí seguir al Señor. Y desde entonces, mis hermanos, estoy sirviéndole con amor a mi Dios. Entonces ocupaba al etíope para abrir el campo en el continente africano. El Espíritu Santo estuvo activo en la iglesia del Nuevo Testamento y está activo en la vida de la iglesia hoy. Él anhela llenarnos de poder, fortalecernos, enseñarnos, guiarnos, unificarnos y enviarnos a la misión más importante del mundo, que es llevar a hombres y mujeres a Jesús y a su verdad. El punto que debemos recordar es que el Espíritu todavía está activo y trabajando hoy en cada uno de nosotros, tal como lo estaba en la época de los apóstoles y la iglesia primitiva. Mi hermano, Él está dispuesto a morar en ti, a que tú hagas uso de esos dones que el Espíritu Santo ha dejado, para poder testificar a otros de Cristo y decirles que Cristo viene y viene pronto. Vivimos tiempos difíciles y el Señor está a las puertas. Quiero orar por ti. Inclinamos el rostro. Glorioso Señor, gracias Padre, porque me permites poder exponer tu palabra en este momento, y como Padre, tu Espíritu Santo sea el que transforme las vidas de aquellos que me están viendo, que están oyendo a través de estos medios. Que tu Espíritu Santo llene y fructifique tu palabra en cada uno de esos corazones. Te ruego pues por cada uno que nos ve y nos escucha. Por Jesús, tu Hijo amado, te lo suplico. Amén. Señor, a través de estos medios. Quiero invitarles que inclinemos el rostro para tener una palabra de oración. Glorioso Señor que moras en los cielos, te damos gracias, Padre, por permitirnos nuevamente poder abrir tu palabra y encontrar, oh Señor, los tesoros que tienes preparados para nosotros cada día, para que podamos poner en práctica en nuestra vida cotidiana. Dirígenos, llena nuestro espíritu y bendice a aquellos que nos ven y nos escuchan, por suplicártelo en Jesús. Amén. Muy bien, nuevamente, gracias por acompañarnos, permitirnos entrar a sus hogares a través de estos medios de comunicación. Y vamos a continuar con el tema principal, que era testificar con el poder del Espíritu Santo. Ese es nuestro tema de esta semana. Y hemos venido estudiando que el Señor nos dejó un desafío, una misión, pero no nos dejó solos. Él nos dejó al Espíritu Santo para que transforme nuestras vidas y sea el poder de Él el que nos ayuda a poder presentar su palabra a aquellos que la necesitan, para que sean transformados con su poder. Entonces, la misión era ir y predicar el Evangelio a todo el mundo. Ya casi estamos llegando, ya casi. Por eso necesitaba una iglesia, pero esa iglesia era una iglesia que debía tener poder de lo alto. Y ese poder era el Espíritu Santo, o es el Espíritu Santo. Aquí también encontramos que en ese momento se encontraban predicando el Evangelio los apóstoles con tanto poder que había transformaciones por miles. Y encontramos ahí que en el primer servicio ese hubieron 3.000 almas entregándose al Señor. Y así sucesivamente encontramos algunas hasta 5.000, 10.000, y ahí veíamos que avanzaba la obra con el poder del Espíritu Santo. Hechos 8.4, perdón, vamos a usar Hechos 8.4, les voy a ir. Dice, pero los que fueron esparcidos por todas partes anunciaban el Evangelio. El capítulo 13, también, capítulo 13, versículos 48-49. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. La palabra del Señor se difundía por todas aquellas provincias. El Evangelio iba avanzando en gran manera. Por eso que es importantísimo que estas tres cosas vayan juntas. El Espíritu Santo, la palabra y la testificación, el testimonio. Eso es lo que tiene que estar unido para que la obra avance. La palabra de Dios estaba en el corazón mismo del testimonio de la iglesia del Nuevo Testamento. El sermón de Pedro, el día del Pentecostés, se basó principalmente en el Antiguo Testamento, para demostrar que Cristo era el Mesías. El discurso final de Esteban fue un repaso de la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Presentó todo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el libro de Malaquías. Ahí él presentó su mensaje. Y luego compartió la historia de la resurrección con Cornelio. El apóstol Pablo se refirió una y otra vez a las grandes predicciones del Antiguo Testamento sobre la venida del Mesías. Y Felipe explicó cuidadosamente a un deseoso etíope el significado de la predicación o de la predicción mesiánica en Isaías 53. En cada caso, los discípulos proclamaron la palabra de Dios, no la propia. Porque tu palabra ni mi palabra tienen valor si no es con el poder del Espíritu Santo. La palabra inspirada por el Espíritu fue la base de la autoridad. Pues, hermanos, nosotros podemos contar miles y miles de historias, pero si no tienen base bíblica, no va a haber poder. Porque también recordemos que nuestro testimonio es el que da la obra en cada uno, para que aquellos que nos ven, como dice un canto por ahí que dice, que puedan otros a Cristo en ti y en mí ver. Que ese sea nuestro deseo, de que podamos representar fielmente a nuestro Dios. El mismo Espíritu Santo que inspiró la palabra de Dios trabaja a través de la palabra para cambiar vidas. Hay poder vivificante en la palabra de Dios, porque gracias al Espíritu es la palabra viva de Cristo. ¿Gracias a quién? Al Espíritu, que es la palabra viva de Cristo. Recordemos que el Señor mismo dijo: sin mí nada podéis hacer. Necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas para poder terminar la obra, la misión que Él nos ha dejado en esta tierra. Cada día necesitamos depender del Espíritu para que Él nos utilice como instrumento en sus manos y podamos terminar la obra que Él nos encomendó en esta tierra. En la palabra de Dios está la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. ¿Por qué? Porque Dios habló y fue hecho. Dios mandó y fue hecho. Esta palabra imparte poder, engendra vida. Cada orden es una promesa aceptada por la voluntad. Recibida en el alma, trae consigo la vida del ser infinito. Transforma la naturaleza y vuelve a crear el alma a imagen de Dios. ¿Cuándo? Cuando nos entregamos a Cristo Jesús, Él empieza a obrar. Por eso que dice la palabra que aquel que empezó la buena obra, la va a terminar. Mis hermanos, si Él nos prometió llevarnos a las mansiones celestiales con Él, lo va a cumplir. Lo va a cumplir porque es su promesa. Por eso es importante que tú y yo creamos. Creamos en la palabra de Dios. La razón por la cual la Biblia tiene tanto poder para transformar vidas es porque el mismo Espíritu Santo que inspiró la Biblia, en primer lugar, nos inspira y nos cambia a medida que la leemos. Por eso es importante que leamos nuestra Biblia todos los días, mis hermanos. Hagamos de esto nuestra primera tarea: leer, estudiar la palabra de Dios, conversar con Dios a través de la oración. Al compartir la palabra de Dios con otros, el Espíritu Santo trabaja para cambiar su vida a través de la palabra que Él inspiró. Dios ha prometido bendecir su palabra, no nuestra palabra. Su palabra, no nuestra. El poder está en la palabra de Dios y no en la especulación humana. Necesitamos ponernos en las manos de Dios para que Él pueda transformar nuestras palabras y a través de ella podamos avanzar en la predicación del Evangelio, porque esa es la misión que nos ha dejado. ¿Quieres tú tomar la decisión de servir al Señor y ser parte de esta obra de predicar el Evangelio? Te quiero invitar que inclines tu rostro para orar. Señor, gracias porque por medio de tu palabra, Señor, podemos ser transformados. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos guía, nos acompañe y que podamos testificar por medio de Él en nuestras vidas. Como decía, que puedan muchos a Cristo en nosotros ver. Que podamos ser transformados día a día y tu nombre sea honrado y glorificado ahora y siempre. En Jesús. Amén. Bienvenidos nuevamente a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia, una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Reinaldo Franco y es un privilegio poder comunicarme con ustedes a través de estos medios para poder descubrir cada día las maravillas que Dios tiene a través de su palabra. Quiero suplicarles que inclinen su rostro y vamos a buscar a Dios con una palabra de oración. Gracias, Padre, por permitirnos nuevamente poder abrir tu palabra y encontrar, Señor, los tesoros preparados para nuestra vida. Gracias porque aquellos que nos están viendo, nos están oyendo, han hecho una pausa en su vida para poder escuchar tu palabra. Te ruego, Padre, que los bendigas y que los ayudes y los prosperes. Llénanos de tu Santo Espíritu y que todo sea para tu honra y tu gloria. Por Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, estamos finalizando ya con nuestro estudio de esta semana, el cual, como dijimos, se había titulado Testificar con el poder del Espíritu Santo. Estudiamos que se nos dio una misión, pero también junto con esa misión se nos dio una promesa. La iglesia estaba creciendo, pero los obreros eran pocos y había mucho que alcanzar. Por eso el Señor les dijo, aquí les voy a dejar mi espíritu. Yo me voy porque es necesario que yo me vaya, pero no los voy a dejar solos. Les dejó la bendita bendición del Espíritu Santo. Y con esa misión y con ese espíritu se convirtió la iglesia en una iglesia poderosa para predicar el Evangelio. Tanto que se bautizaban en aquellos tiempos por miles. Encontramos ahí la primera participación con 3.000. Y crecía la expansión del Evangelio a través de la iglesia y de los individuos. También encontramos que como la palabra y el espíritu y la testificación van juntas, van unidas para y con un propósito que es de salvar almas para el reino de los cielos. Ahora nos toca estudiar el tema del poder transformador del Espíritu Santo. Ya hemos visto y nos hemos dado cuenta que hay poder en el Espíritu de Dios. Vamos a buscar en el libro de los Hechos, el capítulo 16, versículos 11 al 15. Y dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿En dónde están reunidos? Junto a un río. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y pasad y os obligo y los obligó a quedarnos. Ahí encontramos a esta mujer, estaba ahí, ya estaba preparado el terreno para que ella fuera tocada por el Espíritu Santo. Ahí mismo en el capítulo 16, versículo 23 al 34, del 23 al 34, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel y mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas todas se soltaron. Vamos a brincar al 34. Y llevándolos a su casa, los puso la mesa y le regocijó con toda la casa de haber creído a Dios. Ahí encontramos al carcelero que también fue transformado por la obra redentora del Espíritu Santo a través de los apóstoles. El capítulo 18, el versículo 8, nos dice también: y Crespo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Un estudio cuidadoso de los libros de los Hechos revela a Dios obrando milagros en la vida humana a través de su Espíritu. Hechos es un estudio de casos acerca del triunfo del Evangelio sobre los prejuicios culturales, transformando hábitos arraigados de toda la vida y enseñando a toda la humanidad la gracia y la verdad de Cristo. El Espíritu Santo se encuentra con las personas donde están, pero no las deja ahí. Las encuentra ahí, pero no las deja ahí, sino que las instruye. En su presencia son cambiadas, sus vidas son transformadas. Mis hermanos, cuando tú conociste al Señor, cuando yo conocí al Señor, no me quedé ahí, sino mi vida empezó a ser transformada. Por eso piensa que el que empezó la buena obra, la va a terminar. Todavía hay mucho que recorrer, todavía hay mucho que transformar en nuestras vidas, pero el Señor va a ir obrando cada momento, cada instante en nuestras vidas. ¡Qué increíble variedad de personas! Lidia era una próspera empresaria judía y el carcelero de Filipos era un funcionario romano de clase media. El Espíritu Santo puede alcanzar todos los aspectos de la sociedad. Su poder de transformación llega tanto a hombres como a mujeres, ricos y pobres, educados y sin educación. Porque hemos visto que los discípulos no eran hombres educados. Y encontramos a reyes también siendo transformados. Así que no hay excepción. Las dos últimas personas en nuestra lista son igualmente notables. Hechos 17:34 se refiere a la conversión de Dionisio, el areopagita. Los areopagitas atenienses eran parte del tribunal legal de jueces que trataban los casos judiciales. Eran miembros prominentes y respetados de la sociedad griega. Gracias al poder del Espíritu Santo, el ministerio de Pablo llegó incluso al escalón superior de la sociedad. Cristo era el principal de la sinagoga, Crespo era el principal de la sinagoga judía, era un líder religioso inmerso en el pensamiento judío del Antiguo Testamento. Y el Espíritu Santo se abrió paso y cambió su vida. Estas historias revelan que a medida que damos testimonio de Cristo y compartimos su palabra con otros, el Espíritu Santo hará cosas culturales notables en la vida de todo tipo de personas, de todo tipo de antecedentes culturales, educación y creencias. No podemos y no debemos hacer suposiciones sobre quién puede o no ser alcanzado. Nuestro trabajo es testificar a todas y cada una de las personas que Dios coloca en nuestro camino. El Señor hará el resto. Tú y yo simplemente tenemos que decirles que Cristo es nuestro Salvador y que Él quiere transformar sus vidas a través de su Espíritu Santo. ¿Quieres tú ser parte de este hermoso ministerio, de este desafío que el Señor nos dejó, de ir y predicar el Evangelio a todo el mundo? Te invito a que oremos en este momento. Glorioso Señor, gracias Padre porque nos permitiste poder escudriñar tu palabra, abrirla cada momento en el transcurso de esta semana. Hemos aprendido, Señor, que tu Espíritu Santo es el que obra en cada uno de nuestros corazones, es el que transforma nuestras vidas, y aún, Señor, aquellos corazones duros, tú has prometido poner un corazón de carne en nuestras vidas. Padre, te suplico que tu Espíritu tome posesión de cada uno de los que nos están escuchando, que nos están viendo, Señor, y que puedas transformarles y guiarlos, Señor, a través de sus vidas en este mundo, que puedan ser un instrumento en tus manos, porque te lo suplico y te lo agradezco en Cristo Jesús. Amén.